Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad, tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio de la UABC en Mexicali, Tijuana y Ensenada. El día de hoy la conducción estará a cargo del licenciado en comunicación Ricardo Mesa, de Relaciones Públicas de Vicerrectoría. Bienvenido y adelante, licenciado Mesa. Gracias, Carmen. Gracias a todo el auditorio por sintonizarnos de nueva cuenta aquí, una vez más en el programa La Universidad en la Comunidad. Y bueno, en esta ocasión, que estamos cerca de los festejos navideños, en la universidad estamos de vacaciones. Es complicado traer invitados porque todo el mundo pues sale fuera de la ciudad, tienen actividades con sus familias, pero tenemos nosotros material muy interesante que hemos recopilado durante los últimos meses. En particular en las últimas semanas antes de salir de vacaciones, pues hay mucha actividad dentro de la universidad y bueno, quisiéramos retomar algunos de los principales eventos que se realizaron durante este ciclo, como lo denominamos en la universidad 2009-2, el segundo semestre. Uno de los eventos importantes que se realizaron aquí dentro del campus Ensenada fue el foro de especialistas universitarios en lenguas extranjeras, que tuvo como sede la Facultad de Idiomas en el campus, en la Unidad Valle Dorado, de aquí el campus Ensenada. Y bien, pues vamos a retomar un poco la información publicada en Gaceta Universitaria por la reportera encargada de la fuente, Isabel Ojeda Gutiérrez, y voy a leer básicamente el contenido de la nota. El título dice: se reúnen especialistas en lenguas extranjeras, se superaron las expectativas de asistencia, cuando cientos de universitarios y expertos en lenguas extranjeras provenientes de distintos países como Bolivia, Noruega, Chile, España, Estados Unidos y de distintas partes de la República Mexicana se reunieron en el 23º Foro de Especialistas Universitarios en Lenguas Extranjeras, denominado el FEULE, titulado en esta ocasión Las Lenguas, una ventana hacia la interculturalidad, llevado a cabo del 11 al 13 de noviembre en la Facultad de Idiomas del Campus Ensenada. El FEULE fue creado por el maestro Peter Hubbard en septiembre de 1986 en la Universidad de Guadalajara. En un inicio, el objetivo de este foro era proponer enlazar y contactar a todos aquellos especialistas en el área de las lenguas extranjeras a fin de que se pudiese llevar a cabo un fructífero intercambio de ideas y de conocimientos sobre las investigaciones en el área que se estaba realizando en el momento, así como ponerse al tanto de proyectos y trabajos que tenían lugar en el país. Comentó el maestro José Inés Juárez, que fue uno de los miembros del comité organizador. Cada año, el FEULE tiene como sede distintas universidades de México, como lo ha sido la Universidad Veracruzana de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Querétaro, de Colima y Zacatecas, por mencionar algunas. Y por primera vez le tocó a Baja California ser sede de este foro en el 2004, en la Facultad de Idiomas de la UABC Campus Tijuana, y tras 5 años vuelve otra vez este evento a la UABC, ahora en el campus Ensenada. El comité organizador estuvo conformado por alumnos, personal administrativo y académico. Con el apoyo de este equipo, la organización y logística del evento fueron exitosos. Se esperaba la participación de cerca de 300 asistentes. Sin embargo, el evento superó las expectativas y fue una asistencia de 620 personas, más del doble, ¿no? Convirtiéndose en uno de los eventos más concurridos y grandes dentro de la Facultad de Idiomas a nivel estado. Las ponencias, conferencias, talleres, reuniones de academias y presentaciones de libros se llevaron a cabo en 3 días de arduo trabajo. Se contó con la participación de expertos de talla nacional e internacional en lenguas extranjeras de universidades, instituciones, embajadas y asociaciones de prestigio. Algunos de los panelistas provinieron de Inglaterra, España, Estados Unidos y México, y participaron estudiantes también de la Escuela de Enología y Gastronomía con la presentación de platillos que ellos practican ahí y los presentan en eventos, ya obviamente después de que pasan un proceso de degustación por parte del maestro para que sea de buena calidad el producto que presentan. Y la Escuela de Artes también participó dentro del foro con la Filarmónica y la Rondalla de la UABC. Algunos de los temas que se abordaron dentro de este evento fue el español como lengua extranjera, la formación del docente de lenguas, la literacidad y multilingüismo, las innovaciones tecnológicas y nuevos ambientes de aprendizaje de lenguas, las lenguas, identidad cultural y la globalización, la evaluación, acreditación y certificación, y la traducción e interpretación. Algunas de las impresiones que tuvieron los asistentes, menciona en este caso Luis Rodríguez de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Dijo que le pareció muy interesante y bonito, a pesar de la distribución del espacio, tuvo una organización muy buena, el contenido fue bastante bueno y muy interesante, y le dio gusto que hayan traído a personalidades de renombre a nivel nacional e internacional en lo que es el estudio de las lenguas extranjeras. Otra joven estudiante, Gabriela Pérez, de la Universidad de Puebla, comentó que pues algunos alumnos de maestría exigían un poco más a fondo el abordar los temas que se trabajaron aquí dentro del evento. Sin embargo, comentó que le gustó mucho la organización y que fue una experiencia grata para ellos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de los eventos que se realizan dentro del campus. A veces, como ciudadanos, pasamos por la universidad o pasamos por las diversas instituciones y nos damos cuenta, de toda la actividad tan fuerte, tan intensa que se vive dentro de las instituciones, hasta que pues nos platican, ¿no?, qué es lo que se está realizando. También otro de los eventos que se realizaron hace unas semanas fue el evento denominado Odincarza, que es una reunión donde representantes de centros de investigaciones de diversos países del continente europeo, del continente americano, especialmente Centroamérica y Sudamérica, participaron en una reunión de la Red de Información Oceanográfica para el Caribe y Sudamérica, titulada Odincarza, que tuvo como sede las instalaciones del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, el IIO de la UABC, y la inauguración de esta red, que es respaldada por la UNESCO a través de un programa de intercambio internacional de información y datos oceanográficos. Estuvieron presentes ahí en representación del rector, la vicerrectora, la maestra en ciencias Judith Isabel Luna Serrano, el doctor Peter Pisiersens, director general del IODE, que es el organismo este de intercambio de datos oceanográficos, el doctor Isaí Pacheco Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, el biólogo Francisco Brizuela, director general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar de la SEP y representante de México ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, y el doctor Carlos Torres, investigador del IO, encargado de la organización local de este evento. Ellos estuvieron como invitados en uno de los programas que tuvimos en este semestre, Carmen, para anunciarnos la llegada de este evento. Y nosotros traemos por aquí un audio que nos gustaría poner, que dura como aproximadamente unos 9 minutos, del doctor Peter Pisiersens, quien fue el representante, bueno, a nombre de la UNESCO, vino a dar la inauguración del evento y comenta en su discurso los motivos y la importancia y relevancia que tiene el hacer este tipo de reuniones. Me gustaría que escucháramos este discurso de inauguración. Espero que se escuche bien el audio porque hay una traducción, hay un movimiento ahí que hace, porque él no habla español, entonces tiene una traductora, y esperemos que el público pues pongan bien atención para que lo escuchen de una manera clara. On behalf of the IOC Executive Secretary and the IOC Co-Chairperson, a nombre del secretario ejecutivo del hoy y de los presidentes de hoy, I wish to thank Mexico for hosting and co-sponsoring strategic planning meeting of the Latin American sub-region of the Ocean Data and Information Network for the Caribbean and South America region. Yo deseo agradecer a México por ser anfitrión de la reunión estratégica de planeación de la subregión de Latinoamérica, de la red de información de manejo de datos oceánicos para el Caribe y Sudamérica, en la región aquí en el Senado. The history of Odincarza goes back to October 2001, when Latin American as well as Caribbean island states met in Guayaquil, Ecuador, to discuss the possibility of creating the regional network focusing on the exchange of oceanographic data and information. La historia de los incastes se remonta a octubre de 2001, cuando Latinoamérica, así como los Estados del Caribe, se reunieron en Guayaquil, Ecuador, para discutir la posibilidad de crear una red regional que se enfocara en el intercambio de datos e información oceanográfica. Los incastes se establecieron como un mecanismo para assessing the current and potential state of development of national data and information centers and to create the means for mutual capacity building in South America and the Caribbean. El INCASA entonces estableció como un mecanismo para evaluar el estado potencial y actual de desarrollo de datos nacionales e centros de información y para crear los medios para una construcción de capacidad mutua en Sudamérica y el Caribe. It further aimed at developing a cooperative network for managing and exchanging oceanographic data and information within these regions. También se enfocó para desarrollar además una red de cooperación para manejar el manejo e intercambio de datos oceanográficos e información dentro de estas regiones. Oceanography is science and understanding of the marine world and has been carried out for close to 150 years, contributing to the understanding of life in the oceans, but also the contribution of the oceans. Oceanografía es la ciencia y el entendimiento del mundo marino y se ha llevado a cabo por cerca de 150 años, contribuyendo al entendimiento de la vida en los océanos, pero también a la contribución de los océanos en el clima del mundo y sus ecosistemas. Today's oceanography uses satellites, research vessels, robotics, and floating instruments to obtain the data. La oceanografía utiliza los satélites, buques de investigación, instrumentos de flotación robóticos para obtener datos. These data can then be used together with computer models to generate products and services such as ocean forecasts. Estos datos después pueden ser utilizados junto con modelos de computadoras para generar productos y servicios tales como los pronósticos de océanos. An important link in the chain between ocean observation and products is data management. Un hecho importante de la cadena entre observaciones oceánicas y productos es el manejo de datos. It's often not realized or appreciated that the highest level of professionalism in quality control, storage, and quick dissemination of data can make all the difference between sound decision making based upon reliable data. Consecuencia, no se da uno cuenta o aprecia que el más alto nivel de profesionalismo en el control de calidad, almacenamiento y rápida diseminación de los datos puede hacer toda la diferencia en una toma de decisiones sólida basada en datos confiables. And the professionals assuring this highest level of quality are the oceanographic data managers. Y los profesionales que aseguran este más alto nivel de calidad son los manejadores de datos oceanográficos. Scientific progress is based of adding one's own research findings to the published results of predecessors. El progreso científico está basado en añadir los resultados de las investigaciones de uno mismo a las publicaciones, resultados publicados de los predecesores. For centuries, these results have been published in research journals or reports. Por siglos, esos resultados han sido publicados en revistas de investigaciones o informes. The body of knowledge now available on oceanography includes hundreds or even thousands of journals and millions of books and reports. El cuerpo del conocimiento ahora disponible en oceanografía incluye cientos de miles de diarios, revistas y millones de libros e informes. To this, we now need to add knowledge made available through the World Wide Web. A esto ahora necesitamos añadir el conocimiento que se ha hecho disponible a través del Internet. Easy and efficient access, and maybe even more importantly, separating quality from dubious material is now more than ever of crucial importance for researchers. El acceso fácil y eficiente, y tal vez aún más importante, separar el material de calidad del dubitativo es ahora más que nunca de crucial importancia para los investigadores. The professional providing this vital service is the marine librarian. El profesional que provee este servicio vital es el bibliotecario marino. These professionals cannot function in isolation, only dealing with their own institution. Estos profesionales no pueden funcionar en aislamiento, tratando solo con su única institución. They need to be able to share the knowledge, expertise, and resources they manage. Ellos necesitan ser capaces de compartir el conocimiento, su experiencia y todos los recursos que manejan. The international framework that makes this possible is the IOC's International Oceanographic Data and information exchange. El marco internacional que hace esto posible es el Departamento Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica, el IODE. The IOD program was created in 1961, just 1 year after the IOC was established within UNESCO, illustrating the importance given even then to data management and exchange. El programa de IOD fue creado en 1961, solo un año después de que el cuerpo establecido dentro de la UNESCO, ilustrando la importancia que se le dio, aún entonces, al manejo de datos e intercambio. The purpose of the IOD is to enhance marine research, exploitation and development by facilitating the exchange of oceanographic data and information between participating member states and by meeting the needs of users for data and information products. El propósito de IODE es realzar la investigación marina, la explotación y desarrollo, facilitando el intercambio de data oceanográfica y la información oceanográfica entre los miembros de estados participantes y satisfaciendo las necesidades de los usuarios de productos e información de datos. This mission statement was valid in 1961 and it is still very much valid today. Esta declaración de misión fue válida en 1961 y todavía es válida hoy en día. In terms of data management, the core players at the national level are the IOD National Oceanographic Data Centers, or NODC. En términos de manejo de data, los miembros clave a nivel nacional son los Centros de Datos Oceanográficos Nacionales del IOD, conocidos como NOD. Today, we have 80 of these centers. Hoy tenemos 80 de estos centros. They have an important technical role in the quality control, storage, and dissemination of data. But they also play an important coordinating role at the national level, sharing their expertise with other national institutions that have a data management role. Ellos tienen un papel técnico importante en la calidad de control, almacenamiento y diseminación de datos, pero también tienen un rol importantísimo en la coordinación a nivel nacional al compartir sus conocimientos con otras instituciones nacionales que tienen un rol en este manejo de datos. IOD now deals with physical, chemical, and biological data. And in this regard, I also wish to make reference to the recent joining of the Ocean Biogeographic Information System to IOD. IOD ahora también tiene un papel muy importante en el manejo de químicos y datos, y ahora quisiera hablar un poquito al respecto. At the international level, the NODCs work together to develop and utilize standards and methods, quality control procedures, and to develop advanced mechanisms to make data available freely and openly. A nivel internacional, los NOD trabajan juntos para desarrollar y utilizar métodos y estándares, procedimientos de control de calidad, y desarrollar mecanismos avanzados para que los datos estén libres y disponibles y abiertos para todos. And in this regard, I must mention the IOD's Ocean Data Portal project, which will, in the next 5 to 10 years, provide seamless access to data catalogs and data held but not only by the IOD data centers, but possibly by hundreds of other ocean and meteorology data sources. Y al respecto quisiera mencionar el portal de datos oceánicos del IOD, que en los próximos 5 o 10 años va a proveer información abierta, catálogos de información y datos obtenidos no solamente por los centros IOD, sino también por cientos, posiblemente cientos de otros fuentes oceanográficas y meteorológicas. Bien, escuchamos una parte del discurso del doctor Peter Pisersens, quien menciona esto, Carmen, la importancia de la comunicación y del intercambio de información entre instituciones, sin pensar en las divisiones de países o de regiones, sino crear un centro de acopio informativo. Y como él mencionaba, en la década de los 60, al principio de la década de los 60, ya se veía hacia futuro la importancia y la relevancia que tendría el poder intercambiar información para la toma de decisiones, ¿no? No se puede ya trabajar, y como menciona, ningún investigador actualmente puede trabajar o se le facilita trabajar de manera aislada. Tiene que colaborar, tiene que cambiar información con otros investigadores de otras universidades, de otros lugares, y de esta manera enriquecer el contenido de su trabajo y hacerlo un poco más certero, ¿no?, a la hora de trabajo. Bueno, y también lo que menciona dentro de este discurso es el peso que ha tenido el surgimiento de Internet. porque Internet es un ejemplo claro de esta multicolaboración que se da entre las personas. Ya aquí no hablamos ya de investigadores, sino de todo el mundo, que desarrollan una cierta tecnología, un cierto programa de cómputo, lo suben a la red y los demás tienen la posibilidad de acceder a esta información que ellos subieron a Internet, modificarla, adaptarla a sus necesidades, enriquecerla y volverla a subir de vuelta. Y de esta manera es una dinámica, ¿no? Digamos una bola de nieve que va creciendo, como las caricaturas que baja la montaña, ¿no? La bola de nieve va creciendo y se hace más interesante. Otro ejemplo, por ejemplo, hay una página de internet de videos muy conocida, YouTube, donde todo el mundo sube pues videos de todo tipo, ¿no? Videos de carreras de autos, de deportes, de cosas que le pasan chuscas a sus mascotas. Y las personas al ver estos videos los toman, incluso los editan y les meten música, les meten animaciones y los vuelven a subir de vuelta y se vuelven en cierta manera muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, noticieros de televisión que entrevistan a los detenidos por consumir bebidas alcohólicas y después les hacen videos y les hacen canciones y les hacen corridos, y eso se ha transformado en una dinámica al grado de que en la televisión nacional, por ejemplo, aquí en nuestro país, todos los programas ya incluyen un video de YouTube, ¿no? Un video de YouTube chusco, un video de YouTube nuevo, incluso pues en el mismo YouTube se subió en cierta ocasión el video este de ya hablando de temas a nivel internacional serios, cuando Saddam Hussein fue ejecutado. Ahí fue donde se subió el video de la ejecución de Saddam Hussein y se diseminó por todo el mundo como incendio, ¿no? Y bueno, se utiliza para muchas cosas el subir información al internet, y sí es importante que las universidades y que todos los investigadores consideren esto, la importancia de no vivir aislados, ¿no? De la colaboración. Muy bien, muy interesante, gracias por este trabajo. Retomando algunos de los eventos principales que se realizaron en el campus Ensenada durante este 2009, a finales de 2009, y bueno, ya hablamos sobre este evento importante que hubo dentro de la Facultad de Idiomas, también la reunión internacional dentro del Instituto de Investigaciones Oceanológicas y otras actividades internas de la universidad enfocadas precisamente al mejorar la calidad del servicio que se brinda a los estudiantes, a los maestros. Se realizó un proceso de certificación en vicerrectoría y también un proceso de certificación en una de las unidades académicas, que fue la primera unidad académica en certificarse en una nueva modalidad del ISO, ISO 9001-2008. Esta certificación estuvo dándole seguimiento como responsable de la certificación dentro de la Facultad de Ingeniería, el oceanólogo Edgar Arroyo Ortega, quien ha participado en muchas ocasiones anteriormente aquí en este programa, bajo la coordinación obviamente de los directivos de la facultad, en este caso el doctor Oscar Roberto López Bonilla, quien es el director actual de la Facultad de Ingeniería Ensenada. Y bueno, en una entrevista realizada con el oceanólogo Edgar Arroyo, nos explicó la importancia y la relevancia de certificarse en esta modalidad de ISO 9001-2008 dentro de una unidad académica. Traemos una entrevista breve, no tan larga como la anterior, y me gustaría que la escucharan, ¿no? Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La universidad en la comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Hablar del certificado propiamente es una calificación, vamos a decirlo así, que nos entrega CCM, ¿sí? La empresa certificadora. Y con ello lo que nos dice es que en la Facultad de Ingeniería Ensenada existe un sistema de gestión de calidad. Es decir, estamos trabajando en la facultad dentro de un modelo de mejora continua. Dicho en buen cristiano, nosotros nos preocupamos porque el servicio que se le da a nuestros estudiantes o incluso a gente externa a la universidad sea un buen servicio, un servicio que rebase las expectativas de lo que ellos quieren. Eso es lo que nosotros entendemos como un servicio de calidad. ¿Cómo se obtuvo? Bueno, tuvimos la visita de esta certificadora, vienen auditores y nos revisan de principio a fin, desde el director hasta el técnico académico que participa en este sistema de gestión de calidad. Cuando nosotros cumplimos con los requisitos de esta certificadora, entonces ellos hacen un dictamen y dicen, bueno, habrá que ajustar algunas cosas, habrá que modificar estas, y nosotros avalamos que la Facultad de Ingeniería Ensenada tiene un sistema de mejora continua, es decir, trabaja en un marco de calidad. Ese es grosso modo lo que es el certificado. Cosa interesante que se debe tomar muy en cuenta es que nosotros al certificarnos trabajamos sobre una norma, la norma ISO. La norma ISO es una, vamos a decirlo así, una regla que se diseñó para empresas, para el sector privado. Sin embargo, el sector educativo no se ha mantenido al margen y ha hecho esfuerzos verdaderamente muy grandes para poder adoptar y adaptar el espíritu de la norma ISO para poder dar un mejor servicio, en nuestro caso específicamente a estudiantes y a gente externa. Aquí cabe aclarar que nosotros nos certificamos en la nueva versión de la norma ISO. Había una versión que era la versión 2000, la ISO 9000-2000, y nosotros ya obtuvimos la versión o la certificación para la versión de la norma ISO 9001-2008. ¿Qué quiere decir esto? Entre otras cosas, que como unidad académica dentro de la UABC, somos los primeros que nos certificamos. Quiero recalcar que administrativamente la UABC ya obtuvo la del 2008 en Campus Mexicali, y que ahorita están fuertemente trabajando en eso para lograr esta certificación en 2008 aquí en Vicerrectoría Ensenada. ¿Qué significa, sí, el haber brincado al 2008? Las modificaciones que se hacen de la versión primera a la 2008 actual, a simple vista se ven muy sencillas. Sin embargo, hay un punto de fondo en el que quiero hacer especial énfasis. Y ese punto de fondo es que lo que queremos garantizar ahora es la educación. Un sistema de gestión de calidad está diseñado para productos específicos, piezas aeroespaciales, carros, trámites administrativos, como por ejemplo obtener un pasaporte. Si ustedes van a Secretaría, al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, ustedes ven que están certificados en ISO y que es muy rápido cómo nos atienden y cómo nos tratan y hay formatos y todo eso. ¿Cómo llevar eso a que el indicador no sea la cantidad de personas atendidas, sino cuánto es lo que ha aprendido un alumno? Y ese es el gran paso que da la Facultad de Ingeniería Ensenada, porque ahora el alcance del sistema de gestión no es procesos que hay en los laboratorios. Y los procesos eran prestar el laboratorio, registrar quién trabaja, en qué trabaja, sino que ahora el alcance, como dice nuestro certificado, es procesos de prácticas educativas y vinculación. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita, como facultad, además de ver la parte administrativa, por decir algo, ¿a qué hora vas a entrar a tu práctica? tienes todo el material para que se haga, qué recomendaciones hay, etcétera. Ahora vamos más allá. Y ahora nuestro eje será lo que se enseña en los laboratorios. Que las prácticas estén de acuerdo con una carta descriptiva que esté de acuerdo al modelo de la universidad. Eso es bien importante, que sigamos el modelo educativo de la universidad. Así, el certificarse en la norma ISO 9001-2008 cobra una importancia grandísima, porque es un punto de apoyo para que la universidad desarrolle su modelo educativo y además cumpla con su labor social. Bien, pues ya escuchamos al oceanólogo Edgar Arroyo hablando sobre esta importancia de la certificación ISO en cuestiones pues dentro de una unidad académica, que es muy diferente dentro de una empresa hacer este tipo de certificaciones a una institución educativa, porque bueno, tiene otras prioridades, digamos, ¿no? En cierto modo, ahí mencionaba que en Vicerrectoría se estaba en proceso de, ya se tiene la certificación, ya se alcanzó, es que esta entrevista tiene días atrás, pero ya está certificada Vicerrectoría Campus Ensenada en esta misma categoría de certificación ISO 9001-2008, y bueno, la intención es precisamente darle esta mejor atención y mejorar nuestras dinámicas de trabajo dentro de la institución. Otras maneras también en las que se ha vinculado o ha buscado atender necesidades externas la universidad, bueno, muchísimas, ¿no? Pero una de las que destacamos en esta ocasión fue un curso de cómputo que se realizó para policías municipales aquí en Ensenada. 120 oficiales de seguridad pública municipal participaron en un curso impartido por maestros especialistas en las áreas de cómputo aquí en la universidad para pues comenzar a adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque sabemos que pues es complicado para un policía municipal estar buscando opciones de preparación adicionales a las necesidades que ya tienen de atender prioridades dentro de su vida profesional, ¿no? Entonces, este evento que se realizó a finales de noviembre, donde se le entregaron los certificados, bueno, duró varias semanas. Estuvo presente el alcalde de Ensenada, el licenciado Pablo Alejo López Núñez, también acompañado por César Santiesteban, secretario de Seguridad Pública, y en representación de la vicerrectora del campus Ensenada, el maestro Félix Jauregui Heredia, encargado del área de vinculación. Y bueno, tenemos una breve entrevista de un minuto que nos brindó Juan Manuel Wagner, quien es el jefe del departamento de información académica del campus, donde nos explica bien en qué consistió este curso de manera muy breve, ¿no? El curso fue un curso de computación básica para elementos de seguridad pública. Fueron varios cursos de 30 personas cada grupo. Fueron alrededor de 120 personas. El uso del Windows, el uso del ambiente, cómo prender la máquina, cómo usar el ratón, todos los elementos más básicos que te imagines. Y parte de, no estoy seguro si fue algo del Word también. Comentaron los maestros, que en este caso fue Delia y Enrique, que estuvieron muy contentos algunos elementos porque fue muy clara la capacitación y fue muy de provecho. ¿Se proyecta hacer más cursos de mayor nivel o repetir el mismo? Sí, ambas cosas porque son alrededor de unos 700 elementos y se prevé, se piensa pues que van a ser de mayor nivel y pues falta mucha más gente de capacitar de los niveles más básicos. Bien, fíjate Carmen, la importancia de esta capacitación es un curso de computación básica, ¿sí? Les enseñan desde los elementos que componen a una computadora, cómo utilizar el ratón, cómo utilizar el mouse, porque hay elementos de seguridad pública que nunca habían tenido un acercamiento con las computadoras. Y bueno, sabemos que esto es sumamente necesario, ¿no? Para que se vayan adaptando a estas tecnologías, para que tengan acceso, realmente acceso a todo lo que implica el poder obtener información de una manera más rápida, ¿sí? Buscar en bases de datos, en cierta manera también sirve esta capacitación para ellos, poder manejar documentos, etcétera. Y bueno, es parte de la formación que requieren los agentes del orden aquí en Ensenada, y pues felicitamos en cierto modo el esfuerzo que tuvo el ayuntamiento de acercarse con nosotros y solicitarnos este curso. La universidad está abierta a impartir todo ese tipo de enseñanzas a quien desee y quien se acerque. Y bueno, nos queda un último fragmento de programa para hablar sobre estos eventos importantes que se dieron a cabo aquí en la UABC durante el periodo 2009-2. Y hay un evento muy importante que no tuvimos mucho tiempo de abordarlo en un programa anterior, que fue la visita del presidente Felipe Calderón a la unidad Valle de las Palmas de la UABC, la nueva unidad construida en este desarrollo grandísimo allá en la ciudad de Tijuana, o Tecate, ya que están peleados, no saben si es en Tijuana o Tecate, a quién le corresponde esta parte de la universidad. Pero bueno, estuvo de visita el presidente en la UABC y dio un discurso interesante que nos gustaría retomar un poquito durante esta presentación que se le dio de lo que es la unidad Valle de las Palmas de la universidad. Dura 13 minutos, vamos a cortar un poco el audio antes de que concluya porque por cuestiones de tiempo, pero sí es importante que los radioescuchas escuchen el discurso del presidente. Qué gusto estar nuevamente, esta es la tercera ocasión, segunda en este año, efectivamente, que estoy en una instalación de la Universidad Autónoma de Baja California, mucho orgullo, y qué gusto estar ahora en la inauguración de estas bellísimas instalaciones de la Unidad Académica de Valle de las Palmas en Tijuana. Yo estoy convencido de que en estas aulas, en estos laboratorios, hoy ponemos en sus manos, de ustedes, jóvenes baja californianos, que tienen, como dijo el gobernador, el temple de esta tierra y de esta gente, el temple de coraje, de trabajo, de desafío a la adversidad. Ustedes encontrarán aquí la formación profesional altamente calificada que se necesita ahora para estar a la altura de lo que el mundo reclama. Los jóvenes de hoy, en efecto, enfrentan muchos retos para encontrar trabajo. Y particularmente en un año como el que estamos pasando, en el que la economía del mundo literalmente se colapsó, la poca inversión disponible recorrió el mundo en busca de las mejores condiciones de trabajo. Se concentró donde puede termina la preparatoria, lo cual es pues, terriblemente frustrante, injusto, y refleja una realidad en el país. Esta es la verdad. El suyo es insuficiente. La capacidad de México de proveer estudios universitarios, y lo es más ahora, que las jóvenes generaciones están llegando a la edad universitaria justo en el boom demográfico de los 70, de los 80, en el que la población creció muy por encima de una tasa estable de crecimiento. Bien, es una parte del discurso del presidente Felipe Calderón durante la inauguración oficial de la Unidad Valle de las Palmas, y bueno, menciona algo muy importante de la cobertura que requiere tener la educación en zonas como la que vivimos actualmente, zonas fronterizas, donde la dinámica poblacional es muy distinta a las zonas del sur del país, porque se presenta mucho migración de personas, y las personas que viven en Estados Unidos, que vienen acá y del sur de México, que arriban y se quedan, digamos, de cierto modo atorados en la frontera, y se asientan aquí en las comunidades y comienzan a pues tener necesidades. Eso lo vemos de manera muy clara, y que fue uno de los motivos por los cuales se instaló la unidad San Quintín de la UABC, por la necesidad creciente que tenía la comunidad sanquintinense de tener una educación de mayor nivel, no quedarse hasta preparatoria, hasta secundaria preparatoria, sino ya poder acceder de una manera más cercana y menos costosa a la educación superior. Y si nos vamos ahorita, me gustaría tener de visita al director de la unidad San Quintín para que nos comente el crecimiento tan rápido y tan grande que ha tenido la unidad, y no nada más la enseñanza de las diversas carreras que ahí se imparten, las ingenierías, sino también que sirve como un espacio de intercambio de ideas para la comunidad sanquintinense. Ahí se realizan en las instalaciones de la UABC eventos de escuelas, eventos culturales, eventos de la misma comunidad que pide un espacio en donde realizar sus actividades, y sirve de foro la universidad para hacer toda esta dinámica, ¿no? Como lo vemos nosotros aquí en centros, por ejemplo el CEARTE, que no nada más sirve para difundir el arte, sino también es un centro donde se reúnen y se realizan actividades de diversa índole, ¿no? Y bueno, la importancia de esto es que la universidad está buscando atender esta necesidad. La realidad es mucho más veloz que la manera en que uno de manera ordenada puede irse ajustando a ella, pero si se hace el trabajo que se debe hacer y como lo mejor posible, pues creemos que podemos casi ir a la par, ¿no? Muy bien, gracias al licenciado Ricardo Mesa, de Vicerrectoría UABC Ensenada. Gracias a la profesora Vicky Aguiar, en controles técnicos. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio UABC en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso, a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad, presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.